Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigo? Feliz mediodía para todos, son las 12:04. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un 31 de marzo, pero en el año 1561, el capitán español Juan Maldonado, acompañado de 35 hombres, tomó el Valle de Santiago y lo fundó con el nombre de San Cristóbal, capital del estado Táchira, situado al suroeste de Venezuela. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles, nos acompaña Luyer Loyo, como siempre listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Nicolás Maduro entrega orden Francisco de Miranda al embajador del Reino de Arabia Saudita. Venezuela repudia arremetida de la derecha internacional. Venezuela Digital cierra este viernes con debate sobre periodismo y comunicación digital. Adán Chávez convoca al pueblo patriota a acompañar memoria y cuenta de la gobernadora de Barinas. Cultura. Para el impulso de la actividad teatral, Estado Mayor de Caracas aprobó 725 millones de bolívares. Presentaciones. Centro Nacional de Acción Social por la Música inicia este viernes ciclo de conciertos. Este sábado, Banda Marcial Caracas rendirá homenaje al maestro Juan Vicente Torrealba. Festival Internacional de Teatro presentará propuestas escénicas para salas, teatro de calle y penitenciario. Regionales. Documental Manantial Subversivo será proyectado hoy en el estado Portuguesa. Cultura al Día. Este jueves, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, condecoró al embajador del Reino de Arabia Saudita en Venezuela, Jamal Ibrahim Nassef, con la Orden Francisco de Miranda en su primera clase. Desde el Salón Sol del Perú, en el Palacio de Miraflores, el jefe de Estado venezolano manifestó que la labor del embajador ha sido extraordinaria y por ello hemos otorgado esta condecoración de mucha importancia para nuestra patria. Se va el embajador de Arabia Saudita por la puerta grande, porque en estos 2 años de fructífero trabajo ha contribuido a acercar a nuestros ya hermanos países, Arabia Saudita y Venezuela, a los niveles más altos que hayamos tenido en todos los tiempos de nuestras relaciones. Ha sido un trabajo extraordinario. Esto no quiere decir que el trabajo entre nosotros o entre Arabia Saudita y Venezuela ha terminado, no. Dios mediante, tenemos un largo camino con el próximo embajador que va a seguir adelante, Dios mediante. Asimismo, el jefe de Estado venezolano afirmó que en estos 2 años de trabajo ha contribuido a acercar a ambos países a los niveles más altos que hayamos tenido. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La República Bolivariana de Venezuela repudia la arremetida de la derecha internacional contra el Estado de Derecho y el orden constitucional de la patria, estrategia impulsada desde Estados Unidos y una coalición de gobiernos en el continente junto con sectores de oposición que promueven una intervención del país. En este sentido, la canciller de la República, Delcy Rodríguez, rechazó por injerencista la decisión del gobierno peruano a retirar de manera definitiva al embajador de su país en Venezuela, Mariano López Chavarri, ante su desacuerdo con la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia. Por su parte, Aristóbulos Turis, vicepresidente para el socialismo territorial, sostuvo que en el país no existe una Asamblea Nacional legalmente conformada. Desacato, un desconocimiento de uno de los poderes al resto de los poderes. En Venezuela no hay una confrontación de poderes. Ellos quieren polarizar ejecutivo y legislativo, como si los demás poderes no existieran. Y resulta que si hay una colisión entre una decisión del ejecutivo y el del legislativo, quien decide es el Tribunal Supremo en su sala constitucional, que es la última instancia. Por eso ellos están en desacato. Ellos buscaron de chocar con el poder moral, buscaron de chocar con el ejecutivo, buscaron de tocar con todos los poderes. Han confrontado, creyendo que ellos son un suprapoder que tiene todo, que resume los poderes públicos, y no es así. Son uno de los cinco poderes públicos. Uno de los cinco. En consecuencia, si falles uno y los otros cuatro están trabajando coordinados, la Asamblea tiene que asumir lo que establece la Constitución. La cooperación y colaboración de poderes es un principio constitucional. Los poderes deben colaborar entre sí. Así es. Ninguno va a atropellar al otro poder. Ellos pretenden confrontar con el Ejecutivo. ¿Entiendes? A ellos les interesa es confrontar con Nicolás Maduro. Y en consecuencia, quieren desconocer al Tribunal Supremo de Justicia, pero resulta que el 335 lo dice muy claro. El Tribunal Supremo de Justicia, en su sala constitucional, está por encima. Y él les dijo, señores, ustedes están en desacato. Pónganse al día. Mientras no se pongan al día, el presidente, lo que corresponda a la Asamblea, el presidente irá ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que es lo que corresponde. Finalmente, subrayó que Luis Almagro, secretario de la Organización de Estados Americanos, OEA, de la mano con la ultraderecha imperialista nacional e internacional, tiene afán de crear hechos de violencia en el país a fin de justificar una intervención. 12:10. La Conferencia Internacional Venezuela Digital, que se realiza en los espacios del Teatro Teresa Carreño de Caracas, culmina este viernes, y para esta jornada el debate estará centrado en el periodismo y la comunicación digital. Noruega, Argentina y Venezuela son los países a lo que representará Eric Voll, quien hablará sobre Wikileaks. Natalia Romina Domínguez expondrá la política 2.0. Andrea Hermoso y Víctor Hugo Majano abordará sobre los Panama Papers, filtraciones y Big Data. Las actividades de esta primera edición de Venezuela Digital iniciaron este miércoles y está previsto que el acto de clausura de la conferencia se realice hoy en horas de la tarde. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El ministro de Cultura y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Dan Chávez, llamó a la Fuerza Revolucionaria a acompañar este viernes a la gobernadora del estado Barinas, Zenaida Gallardo, a la presentación de su memoria y cuenta del año 2016, que se llevará a cabo públicamente en la entidad llanera. La mandataria local presentará su informe de gestión en la calle, frente a la gobernación y con el pueblo de testigo, a diferencia del alcalde opositor, José Luis Machín, cuya rendición de cuentas se hizo a puertas cerradas. Zenaida Gallardo asumió la gobernación de este estado llanero el pasado 5 de enero, en condición de encargada en sustitución de Adán Chávez, tras su designación como ministro del Poder Popular para la Cultura por órdenes del presidente de la República, Nicolás Maduro. 12:11. Cultura. El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, anunció que fueron aprobados 725 millones de bolívares en aras de promover y fortalecer la actividad teatral en comunidades de la ciudad capital. Estamos aportando el gobierno de Capital, el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la alcaldía de Caracas, 70 millones de bolívares para la creación de un fondo de producción teatral, para que se inscriban y concursen las compañías nacionales para producir alguna obra que resulte favorecida con este fondo. En segundo lugar, crearemos un programa para los corredores de barrio, donde aportaremos 33 millones de bolívares para que en los corredores también se generen obras de teatro, festivales de teatro de barrio, de teatro de calle. Aumentamos el premio de dramaturgia César Rengifo, que lleva por su cuarta edición, lo hemos aumentado a 1 millón de bolívares. Asimismo, Rodríguez detalló que los 725 millones de bolívares, 33 son para impulsar el teatro de calle, 72 millones para la creación de un fondo de producción teatral y el restante para rehabilitar 3 salas de teatros independientes. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. A partir de este viernes 31 de marzo hasta el domingo 3 de abril, se estará llevando a cabo un ciclo de conciertos en el Centro Nacional de Acción Social por la Música, ubicado en Quebrada Honda. Para este viernes, la gala musical estará a cargo del violista Luis Portal, quien estará acompañado de la Orquesta Sinfónica de Caracas. La cita es a las 4 de la tarde en la Sala Simón Bolívar del Centro. Simultáneamente, en la Sala Fedor Alemán, la Orquesta Alma Llanera y el Coro Infantil y Juvenil de este núcleo ofrecerán un concierto de música tradicional venezolana, también a las 4 de la tarde, 12 con 13 minutos. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. Este sábado 1 de abril, la comunidad de la Parroquia Sucre en Caracas recibirá a la banda Marcial Caracas para rendir un homenaje al músico maestro Juan Vicente Torrealba, arpista, compositor y patrimonio cultural viviente de nuestra patria. La Plaza Lisandro Alvarado de Propatria será el punto de encuentro para disfrutar de un repertorio llanero que incluirá obras como Concierto en la Llanura, Rosario y La Potra Zaina, además de temas emblemáticos como Ojos, Color de los Pozos. La actividad forma parte de todo un plan cultural para la ciudad capital. Así lo puntualizó Ali Alejandro Primera, presidente de la Fundación Banda Marcial Caracas, quien además incluyó que este evento espera convertir los espacios públicos en lugares para la paz y la vida. La sexta edición del Festival Internacional de Teatro, que se desarrollará del 21 al 30 de abril en Caracas, reunirá a 10 países, incluyendo a Venezuela, con propuestas escénicas para salas, teatro de calle, teatro infantil, comunitario, penitenciario y obrero en el país. Así lo dio a conocer el presidente de Fundarte, Freddy Ñáñez, quien manifestó que entre los países invitados están España, Colombia, Uruguay, México, Chile, Cuba, Brasil, Argentina, entre otros. Este festival tiene 5 ejes temáticos. Tenemos las salas, son 22 salas de Caracas. Tenemos los espacios públicos para el teatro de calle, para el teatro, las expresiones que, de gran formato que nos acompañan. Esto es la Plaza Diego Ibarra. Está el eje infantil, un espacio dedicado exclusivamente a los niños, niñas y adolescentes, con más de 100 obras de títeres, teatro, mimos, recreación, talleres de expresión para teatral para los niños y las niñas que nos acompañen. Tenemos también el eje académico, que es un espacio de reflexión para todo el sector teatral y para el público en general, para enterarse de las técnicas fundamentales del teatro. Tenemos también el eje que tiene que ver con todo la reunión de lo internacional y lo nacional en la perspectiva de la circulación. Estamos hablando del mercado de las artes escénicas, que por primera vez tiene cabida en nuestro festival, y tendremos para eso 25 programadores internacionales que estarán con nosotros viendo teatro nacional con la expectativa de exportar el teatro venezolano. La cita durará 10 días. Se indicó que este evento ha logrado que la ciudad recupere sus espacios públicos, en especial los teatros que estuvieron cerrados por muchos años. Regionales. Con el propósito de exaltar la vida y obra del líder socialista Jorge Rodríguez Padre, este viernes movimientos sociales, jóvenes y público en general se darán cita en las inmediaciones del Centro Cultural Carlos Muñoz de Guanare, Estado Portuguesa. El director general del Centro de Estudios Socialistas, Jorge Rodríguez, Roger Jiménez, expresó que el material toca a profundidad la violación de derechos humanos de Venezuela durante la Cuarta República. Todo aquello que fuese en contra de los intereses de las clases dominantes se sometía por la fuerza. Y el documental refleja eso. Y en este sentido nosotros, bueno, ya hemos pasado, vamos rumbo a las 200 presentaciones en todo el país. Y la idea es, en esta nueva presentación que hacemos en Guanare, Estado Portuguesa, bueno, vamos a conversar con múltiples factores que, bueno, esperamos que nos acompañen allá. Jiménez informó que actualmente están planteando la creación de diversos documentales que honren la memoria de los mártires jóvenes que fueron torturados durante esta época. 12 con 18 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. estamos en la organización de lo que es el primer festival centenario del nacimiento del maestro Freddy Reina, llevarse a cabo en la colonia Tovar, dado que acá es donde se encuentra el único auditorio que lleva su nombre, y hemos programado una cierta cantidad de actividades en visita a las escuelas, clases magistrales y, por supuesto, conciertos estelares en el propio auditorio del maestro Freddy Reina, con cuatristas invitados. Extendemos una invitación a todo el público que nos escucha para que nos acompañe en esta fecha tan especial del insigne maestro Freddy Reina, al cual debemos mucho por su riqueza que nos ha legado, y es para nosotros un placer hacerles la invitación. Palabras de nuestro invitado de hoy, Jorge Sandoval Luthier, encargado del evento Festival Centenario Freddy Reina, que se va a celebrar del 2 al 4 de abril en la Colonia Tovar. Bienvenido, Jorge, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Buenas tardes, ¿cómo está? Un placer estar en su programa. Muy bien, vamos a hablar en detalle sobre este maravilloso festival que será en homenaje del maestro Freddy Reina. Con gusto. Jorge, ¿me escuchas? Sí, dígame, con gusto. Ok, vamos a hablar en detalle. Los días de inauguración, ¿cuál es el día de inauguración? ¿Cuáles son los programas que se van a realizar? Este domingo, en el Salón Bell, y allí esperemos presentar lo que será el inicio del festival, que durará alrededor de 4 días, el día domingo, el martes y el miércoles en la mañana. Está previsto, bueno, en su participación, los cuatristas invitados del municipio Tovar van a hacer un acto de presencia, por supuesto, como regional, local del municipio. Invitados como el maestro Federico Reina también va a estar. Palabras de Alejandro Cruzual, quien fuese el biógrafo personal del maestro Freddy Reina. Él dará una conferencia en cuanto a su biografía, mucho más amplia, ¿no? Y bueno, eso serían las actividades del comienzo del día domingo. Ya para el día lunes estamos en la programación ya hecha, ¿no?, sobre lo que es las visitas a las escuelas. Dado que el maestro Freddy Reina, su pasión por los niños también demostrada en esas obras musicales que compuso, nosotros no podemos obviar darle ese conocimiento a los pequeños de nuestras instituciones educativas, y es por eso que, bueno, vamos a visitar cierta cantidad de escuelas, una por día. El último día creo que se van a ir a 2 de las que nos queden, y es parte del programa del día, tanto lunes como martes y miércoles en la mañana. Luego ya vendrían las actividades de la tarde, en la tarde-noche, que serían exposición de instrumentos que construí para el momento. Van a estar en exhibición en el mismo auditorio Freddy Reina, que se encuentra acá en el municipio de Tovar. Y luego vendrían las palabras del día martes del maestro Rafael Casanova, que pues es músico aparte de doctor, y él tiene su conocimiento como conocedor del instrumento, lo que es la historia del cuatro desde el origen hasta nuestros días, pues. Entonces él va a dar una reseña muy completa de lo que es la historia del cuatro venezolano. Luego tendremos la participación de los artistas invitados, en este caso, bueno, Lisette Hernández, el maestro Federico Reina, hijo de Freddy Reina, también nos acompañará. Eso es para el día lunes. Y igual para el día martes también tenemos las palabras, ya como clausura, del biógrafo Alejandro Cruzual, donde luego presentaremos también a Rafael Ortega, cuatrista del estado Cojedes, y al maestro Luis Adolfo Baradat, que nos visita desde Caracas. Muy bien. Jorge, darán inicio este domingo 2 de abril, a las 2 de la tarde. 2 de la tarde en la Plaza Bolívar, exactamente. Plaza Bolívar. ¿Tienes? Sí, todas las actividades son totalmente gratuitas. Es importante acotar eso. Y bueno, es abierta al público en general. Cualquier persona que tenga la posibilidad no debería perderse este momento tan especial de lo que es el centenario del nacimiento del maestro Freddy. Así es. Este domingo, ¿quiénes van a participar en el acto inaugural? Va a participar, bueno, artistas del municipio, tenemos varios que van a hacer acto de presencia. En realidad, el día domingo viene siendo como abierto al para cualquier persona que darle el puesto que quiera participar, estaría en ese momento. Y también estará el maestro Federico Reina como parte principal de ese día, como la apertura, pues. Bien, ¿cómo podemos hacer para llegar a esta plaza en la Colonia Tovar? Porque muchos van distraídos a lo que hacer el paseo turístico, pero se va a realizar este emblemático encuentro de cuatristas este domingo. Sí, bueno, para llegar es muy fácil, ya una vez estando en lo que es la avenida, el pueblo de la Colonia, ya la Plaza Bolívar es la única que estaría ubicada en la parte de baja, ¿no?, de lo que es el pueblo, en la parte central, y allí mismo lo que será en la plaza como tal, el salón contiguo, que es el Salón Bellerman, allí es donde estaremos. Igual vamos a estar identificados con pendones alusivos al evento, y es fácil, allí no hay pérdida, pues. Qué bueno. Estamos conversando con Jorge Sandoval, luthier y encargado del Festival Centenario Freddy Reina, que se va a celebrar del 2 al 4 de abril en la Colonia Tovar, Estado Aragua. Jorge, ¿cuáles son las expectativas para este evento? Las expectativas, bueno, son grandes. Yo primera vez que organizo un festival, y bueno, los nervios también son más grandes, pero bueno... tenemos fe en que todo va a salir bien, y como tal, lo principal, para por lo menos para mí, es un orgullo hacer este esfuerzo, visto que el maestro Freddy Reina también, aparte de músico, guitarrista, cuatrista, titiritero, él también fue luthier. Entonces, para mí, imagínate, es un orgullo, pues. Por eso las expectativas altísimas, por supuesto, pero enfocados en algo sencillo también, y lo más importante, que las cosas queden bien, pues. Claro, así va a ser, con el nombre de Dios. Conozco parte de tu trabajo como luthier, Jorge, ¿y qué vas a mostrar en estos días de este festival? En estos días, bueno, voy a hacer una exposición de instrumentos que he elaborado este año y parte del año pasado, como complemento a lo que es el festival, ¿no? Para que las personas puedan ver, uno pueda interactuar con el público y explicar cómo se construye un instrumento de calidad para un músico de calidad, por supuesto, pues que lo merite. Es una parte que complementa el festival. Como le dije, bueno, el maestro Freddy también fue luthier, ¿no? Él inclusive llegó a hacer muchas reparaciones de sus mismos instrumentos, en cuestiones de los trastes, para que le afinara mejor. Él buscaba esa mejoría. Qué bueno. Todo esto se va a mostrar en estos días del festival. Están seleccionados horarios y días y lugares para ir a disfrutar, sobre todo con los niños, porque están incluyendo también a las escuelas. Sí, es importante los niños. Yo pienso que el futuro está en ellos, y ellos son los que deberían aprender a conocer de lleno, y más con el apoyo del biógrafo, del maestro, quien pudiese explicar mejor y hacerle llegar el mensaje a los chiquillos de quién fue el maestro Freddy Reina y cómo pudo influenciar su manera de ser a la juventud, pues. Así es. ¿Quiénes están apoyando en este festival? En el festival, con el apoyo del Centro Guitarrístico Encuentro de Choroní, es la parte que me está ayudando, como la parte que me da el apoyo, ¿no? Como institución para formalizar cartas, conseguir patrocinantes. La gente de tu4.com también me está ayudando bastante, ellos apoyan esta iniciativa, y por supuesto los hoteles de la Colonia Tovar, el Hotel Selva Negra también me ha apoyado bastante, el señor Ronald Goodman, el de la Cámara de Comercio, ha dado un valor extra a este festival. El Hotel Kleindorf también nos apoya. Son varias personas que se están involucrando en esto para hacerlo posible y bueno, entendieron el mensaje de que es el único auditorio que se encuentra en Venezuela que lleva el nombre del maestro Freddy Reina en nuestro municipio y queremos tratar de hacer de todas las actividades del mes, queremos ser una de las más relevantes, pues. Va a salir todo muy bien, Jorge. Y bueno, vamos a hacer de nuevo la invitación a nuestro público que está en sintonía de Cultura al Día a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Haz de nuevo la invitación. Se invita a todas las personas que estén interesadas en la historia del maestro Freddy Reina. Estaremos dando un festival muy completo donde podrán escuchar sobre su vida, sus obras, sus intérpretes, inclusive a sus alumnos, rindiéndole homenaje a lo que es el natalicio del maestro Freddy Reina el día 3 de abril. En realidad, bueno, desde el 2 al 5 de abril estaremos haciendo el festival y cordialmente invitados a todas las personas que nos escuchan. ¿En redes sociales tienen alguna cuenta para seguir? En la parte de tu4.com está lo que es el programa, está las informaciones extras. En mi página de Facebook como Jorge Luthier Jorge Sandoval, allí aparezco, ahí también está la información. ¿Un número telefónico, Jorge? Sí, mi teléfono es 0412-846-1523. Muy bien, entonces nosotros aquí contentos y deseamos que todo se realice con bien en este primer festival Centenario Freddy Reina del 2 al 4 de abril en la Colonia Tovar. Muchísimas gracias por la información, esperamos que vaya muchísima gente y aprovechemos este domingo para ir a disfrutar de este acto inaugural que es un encuentro de cuatristas y sobre todo el público que pase por allí y lleve su cuatro también tiene el poder y el derecho de participar en este maravilloso Festival Centenario Freddy Reina del 2 al 4 de abril en la Colonia Tovar, Estado Miranda. Muchísimas gracias a Jorge Sandoval, luthier y encargado de este festival. Son las 12:30. Titulares. Venezuela rechaza categóricamente comunicado injerencista del gobierno de Perú. Nicolás Maduro entrega orden Francisco de Miranda a embajador del Reino de Arabia Saudita. Para el impulso de la actividad teatral, Estado Mayor de Caracas aprobó 725 millones de bolívares. Este sábado, Banda Marcial Caracas rendirá homenaje al maestro Juan Vicente Torrealba. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día de hoy viernes 31 de marzo del 2017. Coordinadora de información Sinamay González, coordinador de página web Luigino Bracci, en la redacción, edición y montaje James Martínez y Andrea Terán, en el control técnico Luyer Loyo y quien nos acompañó en los micrófonos esta servidora Lister Ramos. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz fin de semana. Las calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente. Gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces la revolución de la conciencia. Revolución cultural. Porque comemos con la vista y el pez muere por la boca, tenemos lo mejor del arte culinario con los chefs radiofónicos. Hoy aprenderemos a hacer hamburguesas con carne de soya. ¿Sabías que la carne de soya es una proteína vegetal de alta calidad? Posee un gran valor nutritivo. Contiene magnesio, fósforo, calcio, hierro, ácido fólico, zinc y fibras. Y puedes sustituir fácilmente a la carne animal. Ingredientes para 4 personas. Pan de hamburguesas. 250 gramos de carne de soya. Una cebolla mediana. 2 tomates maduros grandes. 2 cucharadas de aceite. 1 huevo. Especias

Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 42 minutos. Y también en los rosales se escucha una voz que dice: lo inventó Prisco Oropesa, métanse eso en la cabeza, la rumba es pa' generales. Ya lo dice todo el mundo, al derecho y al revés. Y 47 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad,

pueden existir en ese mundo, pero eres la reina. Las hay con coronas de cristal, tienen todas las perlas del mar. Tal vez que de mi corazón tú eres la reina. La reina sin tesoro ni tierra. Ay, ya me enseñó la manera de vivir nada más. Las horas de mi vida lamento haber gastado mi tiempo en cosas que no están. Ay, quiero que nunca olvides cuánto este hombre te quiere. Que deseo que algún día me cierres los ojos por mí. Sola, me acompañas en tantas luchas que tuve. Hoy que he ganado casi todas, no dudes que seguirás aquí. Trata de ser un momento conmigo feliz. Solo se tiene la dicha, un instante no más. Todavía no falta quien me la llame. Y que se sepa ser mi reina coqueta. Siento que con esos ojos del valle. Y que todos saben que yo no quiero fiesta. Siento que con esos ojos del valle y todos saben que yo no quiero fiesta. Dobles que tú, abro hasta con más honor que tú. Pueden existir en esta vida, pero eres la reina. Tú no pides nada por tu amor, tú no quieres nada por tu amor. Y aunque en tu casillo nada tengas, tú eres la reina. Reina sin tesoro ni tierra. Y me enseñó la manera de vivir nada más. Las horas de mi vida lamento haber gastado mi tiempo en cosas que no están. Ay, quiero que nunca olvides cuánto este hombre te quiere. Y que deseo que algún día me cierres los ojos por mí. Sola, me acompañas en tantas luchas que tuve. Fue quien ganado en casi todas, no dudes, seguirás en mí. Trata de ser un momento conmigo feliz. Solo se tiene la dicha, un instante no más. Todavía no falta quien me la llame. Que se empece mi reina coqueta. Siento que con esos ojos del valle. Y todos saben que yo no quiero fiesta. Siento que con esos ojos del valle y todos saben que yo no quiero fiesta. Con lo bacán. Las 12 y 55 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Siempre tan normal, yo fatal, muriéndome de ganas por volverte a amar. Y aunque fallé contigo, dime qué hacer conmigo. ¿Cómo hago para olvidarte? No quisiera extrañarte, quisiera acariciarte. No sabes cuánto necesito de ti. ¿Y cómo puedo dejar de escuchar tu voz y recordarte si te de repente te pienso y mi mente comienza a engañar.